Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Los saluda su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Esperando ya hayan tenido un excelente día y bueno, les doy la cordial bienvenida a esta emisión de miércoles, ya avanzando la semana. Y bueno, vamos a culminar este miércoles de gran manera, con gran selección musical como lo hacemos cada noche. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos con el príncipe de la canción? Esto que es de José José, esto que lleva por nombre Ya lo pasado pasado. Esta canción que nos la solicitó mi tía, así es, mi tía Socorro Sánchez, que nos está escuchando desde Gómez Palacio, Durango. Tía, espero y se encuentre muy bien, le mando un fuerte abrazo y bueno, aquí la complacemos con su melodía. Esto que es de José José, Ya lo pasado pasado. Iniciamos esta emisión de miércoles, esta emisión de noches románticas. Ya lo pasado, pasado. Quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me ama, ya nunca más estaré. Solo y triste otra vez el ayer, ya olvidé, pido un aplauso. Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije todo he olvidado, a todo el pasado. Continuamos en Noches Románticas. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te lloran. Acabamos de escuchar al Príncipe de la Canción y al Grupo Maná con esta canción emblemática de ese grupo mexicano, Rayando el Sol. Y bueno, vamos a proseguir con la programación, con esta emisión de miércoles. Ahora vamos con ese gran cantante italiano, esto que es de Eros Ramazzotti, esta bella canción que lleva por nombre Otra Como Tú. Esta canción que pueden dedicar para su novia, su esposa, su amiga. Créanme que es una bella melodía para dedicar. Y bueno, sin más preámbulo, ¿qué les parece si continuamos con más? Aquí en Noches Románticas. Mm-hmm.

siempre te desnuda y hasta el alma pierde la cordura. Estoy cerca de ti. Pierde la cordura. Estoy cerca de ti. La locura son tus labios reclamándome la luna. El responderte sin saber lo que preguntas es abandonar la vida para renacer. Tercera intervención de la noche y bueno, vamos a proseguir con la programación de esta emisión de miércoles, ya como les mencionaba al principio, avanzando la semana. Y bueno, antes de seguir quiero darles un anuncio, mencionarles que el día viernes tendremos en la entrevista a uno de los mejores locutores de la comarca lagunera. Así es, estamos hablando del señor Juan Carlos Barrón. ¿Han escuchado la frase en la estación de radio 92.3, a ese locutor que dice ¡qué pacha, qué pacha! Así es, ese es el señor Juan Carlos Barrón que nos estará acompañando el día viernes en punto de las 11 de la noche, donde estaremos hablando acerca de toda su carrera en la locución, en toda su carrera dentro de la radio, cómo fue que llegó a La Caliente 92.3. Y bueno, espero y les agrade esta entrevista del día viernes y los estaremos esperando el día viernes sin falta. Y bueno, vamos a proseguir con la programación. Ahora vamos con esta canción que ha sido interpretada por varios artistas tales como Nicho Hinojosa, y ahora la vamos a escuchar en voz de Miguel Ríos, esta canción que lleva por nombre Santa Lucía. ¿Qué les parece si la disfrutamos y continuamos con más aquí en Noches Románticas? A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Te preguntas si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío,

ladrillo con todo lo que sabemos. No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. ¿Cuántas veces repetimos lo que ahora ni nombramos? Qué difícil tanta vuelta. ¿Cómo lo resolvemos? Ahí estuvo Vanessa Martín a dueto con Manuel Medrano, los cuales nos interpretaron esta melodía que lleva por nombre Complicidad. Y bueno, vamos a continuar ahora con las complacencias. Esta canción que nos la solicitó la señora Hortensia Ramírez, que nos está escuchando desde Lerdo, Durango. Así es, desde Ciudad Jardín. Esta canción que es de Sergio Dalma, esto que lleva por nombre Esa chica es mía. Aquí tiene su melodía, señora Hortensia, y espero la disfrute. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con esta melodía y la disfrutamos todos, al igual que la señora Hortensia? Y continuamos con más, aquí en Noches Románticas. Más de lo normal, y luego es natural. Se comportó tan fría, no ha querido saber nada más de mí, y solo habla de ti. Es una garantía. Esa chica es mía, casi, casi mía. Está loca por mí, pero aún no se fía. Esa chica es mía, casi, casi mía. Está loca por mí, y por eso ella es mía. Cuando le digo, ¿a dónde vas tan sola? Orgullosa y temblorosa como un flan, sus pasos se le van, por no decirme hola. Esa chica es mía, casi, casi mía, está loca. Abrazada a la almohada. Esa chica es mía, casi, casi mía. Está loca. Casi, casi mía. Está loca por mí,

te me vas con esta historia entre tus dedos. Gianluca Grignani nos estuvo acompañando en esta última melodía, esto que llevó por nombre Mi Historia Entre Tus Dedos. Esta canción que es un clásico de los años 90, que a pesar del tiempo perdura en el gusto del público. Y bueno, para prueba de ello, esta canción nos la solicitó mi estimada Lorena Estrada, que nos está escuchando desde Francisco y Madero, ya una seguidora frecuente de aquí de este programa. Y también agradecerle a toda esa gente de Francisco y Madero que nos ha estado acompañando a lo largo de estas emisiones. Y bueno, vamos a continuar ahora con esta melodía del Divo de Juárez. Esta canción que lleva por nombre Con Tu Amor. Esta canción no la solicitó mi estimada Rosario Martínez, que nos está escuchando desde Gómez Palacio, Durango. ¿Qué les parece si la disfrutamos? Y continuamos con más aquí en Noches Románticas. Yo estaba solo, vivía muy triste. Creía que nunca iba a encontrar un amor, hasta que llegaste. Se fueron mis penas y con tu cariño empecé a olvidar el dolor. Soñaba, creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti. Thank you. Continuamos en Noches Románticas. Bueno, mis estimados amigos, es así como hemos llegado a la finalización de este programa de miércoles ya, avanzando la semana. Y bueno, gracias por acompañarnos en esta emisión. Los estuvo acompañando en los micrófonos Manuel Rodríguez. Espero contar con su preferencia el día de mañana en punto de las 11 de la noche. Nos estaremos escuchando aquí sin falta. Y bueno, los voy a dejar con esta canción de Ricardo Montaner.